Gracias a ti, un año de emociones. Gracias a ti, un año de vida. Gracias a ti, un año de canciones. Gracias a ti, ha sido nuestro año. Un año con el premio Ondas al mejor formato musical. Kiss FM, primer aniversario. Gracias por estar. Un año de amor.